Porque siempre te veo leyendo un libro y me pasaste el gusto por la lectura. Porque sabes decir no a mis caprichos y decir sí a mis derechos. Porque eres un trabajador incansable para sacar adelante a tu familia. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Porque me enseñas a no sentirme más que nadie ni menos que nadie. Porque te veo compartiendo con mamá el cuidado de mi hermanito, cambiando pañales, dando biberones y sintiéndote feliz por hacerlo. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Porque tu mejor herencia no es el dinero, sino el ejemplo. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Porque me enseñas a no obedecer órdenes injustas. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre.